La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 15 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 22 de noviembre. Comenzamos una semana clave para la implantación del pasaporte COVID en esta comunidad valenciana, con el fin de prohibir la entrada en determinados recintos a los no vacunados. Aunque en Elche la incidencia de contagio sigue siendo baja, pero va creciendo cada semana. En otras poblaciones más cercanas y turísticas se triplica, lo que preocupa al gobierno valenciano, sobre todo de cara al fin de semana de este Black Friday o del Puente de la Constitución, donde las aglomeraciones en centros comerciales o los desplazamientos se van a producir debido a la cercanía de las Navidades. El presidente del Consejo, Ximo Puig, lo aseguró y la Consejería de Sanidad anunció más puntos móviles de vacunaciones para seguir aumentando la cifra de inmunizados. También iniciamos una semana donde hablaremos del futuro del agua, porque hoy mismo el alcalde acudirá en Alicante a otra jornada en la que volverá a participar la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Con esta ya son varias veces las que ha venido a Alicante para convencer a los regantes de que el agua desalada es la única alternativa que les queda al trasvase Tajo Segura, que tiene los días contados por el cambio climático. De esta jornada hablaremos en unos minutos con el portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Urbina. También tendremos a las 9:30 aproximadamente a Modes Salazar, responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Alicante. Y a las 10 tendremos la tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González, en la que hablaremos de la noticia que ha saltado ayer en todos los medios de comunicación, la destitución fulminante del entrenador del Elche Club de Fútbol, Fran Escribá, tras la derrota de su equipo por goleada contra el Betis. Así que les invitamos a que se queden aquí en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca, en un programa que además recuerda a Santa Cecilia, la patrona de la música. Ayer, 1.000 músicos valencianos procedentes de diversas bandas de música interpretaron un concierto en el Palau de las Ciencias y las Artes, en Valencia, y en Elche hubo certamen de bandas de cornetas y tambores en el Ordebaix. Fue el primer certamen Santa Cecilia organizado por la Junta Mayor en colaboración con la Concejalía de Fiestas. Se convirtió en el primer evento musical cofrade tras la pandemia y la recaudación ha servido o servirá para paliar los daños sufridos por la Hermandad de la Caridad tras el incendio sufrido en la parroquia de San Juan en el Raval. Así que, por ser hoy el día de Santa Cecilia, tenemos que dedicarle esta canción, Bendita Música, porque según Ximo Puig, el presidente del Gobierno valenciano, ayer dijo que la música es mucho más que un arte, es una manera de entender la vida. Apoyó el arco suavemente entre las cuerdas y atacó con toda naturalidad. Mi fa, mi re, do, re, mi fa. Y uno por uno desgranó cada pasaje con preciso y afilado bisturí. Fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi. Y contagió los cuatro vientos, las risas y los lamentos de la sangre puesta en pie. Sol, la, sol, fa, mi, re, do, re. Cual grillo en celo que reclama su pareja, señalando estoy aquí, fa, re, si, la, fa, do, si, la, sol, sol, la, si. Déjalo todo y sígueme. Trinaba mágica la voz del músico, pariendo música, música, bendita música. La sol, la. A consecuencia de una osada pirueta que el intérprete salvó con frialdad. Mi fa, mi re, do, re, mi fa. Mi corazón echó a volar como un cometa presintiendo que rondabas por allí. Fa, sol, fa, mi re, do, re, mi. Y con la angustia y el talento del último movimiento anduvo buscándote. Sol, la, sol, fa, mi, re, do, re. Y en los impares del segundo anfiteatro te encontró y volvió por mí. Fa, re, si, la, fa, do, si, la, sol, sol, la, si. Déjalo todo y sígueme. Trinaba mágica la voz del músico, pariendo música, música. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. También este fin de semana en Elche hemos despedido a uno de los personajes más destacados de nuestra historia contemporánea, al arqueólogo Rafael Ramos Fernández, uno de los principales estudiosos de la Dama de Elche. Fue un experto en cultura íbera y una figura clave en la salvaguarda del yacimiento de la Alcudia. Fue director del Museo de Arqueología e Historia de Elche, cargo que ocupó hasta su jubilación en 2012. Sus contribuciones al campo de la arqueología, a la conservación del yacimiento de la Alcudia y al esclarecimiento del pasado del municipio hacen que su pérdida haya sido muy lamentada por la totalidad de la sociedad ilicitana. Una representación de la misma estuvo ayer por la mañana en su funeral en la Basílica de Santa María. El alcalde destacó que la aportación de Ramos Fernández a la memoria colectiva del pueblo ilicitano ha sido muy valiosa para las generaciones futuras. Como persona fue excepcional y de una amabilidad exquisita. Fue impulsor decidido del Centro de Interpretación del Yacimiento de la Alcudia, que tan buenos resultados está obteniendo. También participó activamente en la remodelación del MAE y vivió en primera persona, con mucho entusiasmo, la llegada de la dama en 2006. Uno de sus grandes logros, además de los numerosos artículos científicos y libros que han permitido esclarecer detalles sobre la cultura íbera en Elche, fue la negociación para la creación de la Fundación La Alcudia hace 25 años con la Universidad de Alicante, consiguiendo asegurar la salvaguarda de este yacimiento. Fue hijo del también arqueólogo Alejandro Ramos Folqués, depositario de un amplio caudal de conocimiento sobre las civilizaciones que poblaron la Alcudia y del busto íbero, que a su vez supo trasladar a sus descendientes. Desde aquí nos unimos al dolor de su familia. Rafael Ramos deja mujer y cuatro hijos. La mayoría han seguido sus pasos. Alejandro Ramos es director del Parque Arqueológico de la Alcudia, por lo que Elche cuenta con la tercera generación de arqueólogos apasionados por nuestra historia y entregados por la ciudad. ...101.4... Teleelch Radio Marca. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Para cubrir todas tus necesidades, Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. Celtacar, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772, Elche. La canción con más reproducciones. La serie más vista, la aplicación con más descargas. ¿Cuál será la marca de coches más elegida? En Kia hemos sido la marca de coches más elegida este año. Acércate a tu concesionario Kia y descubre por qué. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Queda un minuto para llegar a las 9 y cuarto de la mañana, tenemos 15,2 grados de temperatura y comenzamos la primera de las entrevistas. Lo hemos dicho al principio, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, vuelve esta mañana a Alicante. Con esta ya son al menos 3 las veces que desde el pasado mes de mayo, tras las protestas de los regantes en Madrid, ha venido aquí para intentar convencerles de que solo queda un camino posible, regar y beber con agua desalada en las comarcas del sur, porque el trasvase Tajo Segura tiene sus días contados debido al cambio climático. Una tesis de la que no se mueve ni un ápice y que está causando una gran indignación entre los regantes por cómo se ha estado preparando, primero desde la imposición y sin tener en cuenta las demandas y opiniones de los regantes, y segundo, sin que el precio del agua desalada esté resuelto para que sea asequible como piden. Pues bien, con motivo de ese nuevo desembarco en Alicante de la ministra y demás cargos de su ministerio, queremos saber qué opinan los regantes y para ello contamos con el portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. ¿Preparado para ir a la a esa jornada de diálogo sobre el futuro del agua? Bueno, son dos días, no es un día, es hoy y mañana. Necesitará tiempo opinión. Para convencerles. Sí, sí. No va a convencer a nadie porque además es un meeting largo y bueno, esto es... Bueno, pues vamos a ver, venir a Alicante con el problema que tenemos, que en breves meses el Tajo Segura ya está diciendo que lo van a cortar y que nos ponen una solución totalmente inviable, ni técnicamente ni económicamente, y con el Juco Albina-Lopó, que ni hablan por despreciarlo porque se gasta 400 millones de los españoles y no ponen solución, pues venir aquí a hablar sobre las consecuencias del año 2050 del cambio climático me parece una provocación. Es una verdadera tontería que se monta aquí un tinglao de dos días con empresas, filósofos, historias, para ver qué puede pasar en 2050. Diga que en 2022 estamos muertos. No me cuente historia de 2050. Estamos muertos en 2022. Porque pues, es inasumible ni las consecuencias, y aparte es que no hacen caso a las propuestas técnicas que estamos proponiendo. Al menos se podían leer las proposiciones que estaban haciendo los técnicos de los regantes. Nada, es un sectarismo total, cumpliendo la hoja de ruta hace 20 años del Partido Socialista, no sabe mal decirlo, pero sí, sí, sectarismo del Partido Socialista con Cristina Arbona, y lo están cumpliendo, vamos, con mano firme y militar. No hacen caso de nada. Pues vamos por partes. Venga, el Ministerio viene dos días en unas jornadas sobre el futuro del agua, en la que la tesis principal es que en 2050 ya no habrá agua en los ríos. ¿Esa es la tesis principal? ¿Eso ustedes lo comparten? No. Yo no comparto que no haya agua en los ríos. En la media de los últimos 60 años, que hemos sacado la media, en la península ibérica ha llovido exactamente igual. Lo que pasa que sí que es cierto que está cambiando los sitios donde llueve. No llueve igual ahora en Entrepeñas y Buendía, llueve en otros sitios, pero lo que hay que hacer con inteligencia es saber dónde llueve, retener esa agua. Porque recuerdo que España es un país históricamente muy desarrollado hidráulicamente, supo hacer obras de hace 200 años para retener el agua de lluvia y para poderlo regular. Porque sin agua regulada en España, ni los regadíos ni los abastecimientos podríamos existir. Si ahora mismo simplemente usáramos los recursos naturales, como dicen estos ecologistas de ahora, y demás, en España solo podrían vivir 4 millones de personas. Y sin embargo, vivimos 44 millones de personas, y cuando venga cuando se quite la pandemia, estaremos atendiendo 80 millones de turistas. En España hay recursos, que sí que es cierto que se van a mitigar ciertas cosas, pero no puede decir que no hay agua. En el Tajo Segura, entre Peñas y Buendía, con el cambio climático ya se hizo un memorándum para donde hay agua, y donde no hay agua, no hay agua. Y donde no hay agua, hay que poner los recursos convenientes y necesarios. Yo digo que hay que conectar cuencas y otros dicen que hay que desaladoras. Bueno, pues hagan desaladoras para lo que falte, no para la sustitución total del Tajo Segura, como están diciendo, para un agua que encima no se la lleva ningún ser humano. La ponen en el río, ¿vale?, para producir kilovatios a las empresas eléctricas. Es una manipulación de los poderes fácticos de este país. Bien, pues... Más caro el agua. Bien, pues vamos ahora parte por parte. Ellos sostienen que en 2050 los ríos perderán caudal. Ustedes dicen que hay que aprovechar o hacer más infraestructuras en los sitios donde va a llover, porque claro, se desplazan. Claro, justamente hay que hacer... Pero para eso están los planes hidrológicos. Los que se han presentado y ustedes han recurrido, ¿contemplan ese cambio de las zonas donde va a llover más y donde se puede desplazar esas infraestructuras? En absoluto. Y de hecho, el otro día, en una jornada memorable en Orihuela, jueves, donde se entregó los premios Lorenzo Pardo a dos eminencias como como Paco Cabezas y Andrés del Campo, Andrés del Campo, presidente de todos los regantes de España, el presidente de FENACORE, anunció que vamos a votar todos los regantes de España, todos los regantes de España, desde Bilbao, Barcelona, Guadalajara, Albacete, Alicante, todos en contra de los planes hidrológicos que se están planificando, porque se está priorizando ciertas filosofías de muy basadas en ese cambio climático y sacrificando, el agua para regar. No, cuando dices, ya... cuando dices ciertas filosofías, ¿los planes hidrológicos son más ecologistas que efectivos o pragmáticos? Hombre, están haciendo una filosofía de los cabezas ecológicos de los ríos que yo entiendo, fíjate, yo entiendo que hasta se podía coger el Centro de Estudios Hidrográficos, una entidad con prestigio en España e internacional, pues se dijese, venga, ese instituto que coge todos los ríos españoles y estudie los cabezas ecológicos de todos los ríos, no que cada zona ponga su caudal ecológico que quiera. Ahora mismo se va a incrementar el caudal ecológico del Tajo innecesariamente. Inclusive los regantes de Castilla-La Mancha están en contra de ese cambio porque ellos no se benefician. El agua que se tira por el río no se beneficia. El problema del Tajo no es más caudal de entre Peñas y Buendía hasta Aranjuez. Es la depuración de 5 veces más de agua que viene por el río Jarama y por el río Guadarrama. El caudal ecológico, que es una palabra que no existe en toda Europa más que en España, está mal intencionada. Hay que hacer un caudal, digamos, limpio y seguro, no ecológico. ¿Qué es ecológico? Ecológico, el caudal es el mínimo que tiene que tener un río para mantener sus usos, los peces, en la fauna. Eso es lógico. Así se está manteniendo el Tajo hasta Aranjuez por los regantes de hace 80 años. Entonces, lo que no puede ser que ahora se incremente solo para satisfacer las ansias electorales de una comunidad que simplemente quiere que no venga agua para Levante e intentar llegar agua a Aranjuez, agua para diluir el agua mal depurada de Madrid, que eso no es solución, porque disolver con 2 metros cúbicos por segundo 24 malos, pues no es echarle más porquería a la porquería. Pero técnicamente está demostrado, pero no hacen caso. Eso es lo que le iba a decir. Ustedes, claro, por activa y por pasiva, con recursos, lo han presentado las alegaciones, han mostrado los informes técnicos, pero hemos visto durante todos estos meses que los informes técnicos parece que son muy sufridos, que también ustedes tendrán los suyos, tienen sus cuentas, pero el gobierno también hace las suyas y también con informes técnicos demuestra que incrementar el caudal del Tajo es beneficioso. Pero claro que hacen lo suyo y lo explican mal, porque es ilegal totalmente intentar diluir el agua mala con agua buena. Eso es ilegal. O sea, la disolución no entra dentro de los parámetros para el caudal. Pero bueno, estamos acostumbrados, no pasa nada. Nosotros, y le digo yo con mi casi última etapa en este proceso largo que llevo en eso del agua, esto va a terminar en los juzgados. Pero no en España, en Europa. No se puede condenar a un país ejemplar en sus regadíos, en que sea la vuelta a Europa, la mano de Dios lo que estamos dando en nuestro sistema. Ustedes, vamos a ver, ¿alguien se piensa, por ejemplo, así pumba, que en Elche ahora mismo quitamos las palmeras y quitamos los cítricos y quedamos ahí eso para regar agua condensada a 1,20, 1,30? Pero usted pregunta qué es el agricultor, dice, ¿están borrachos? Vamos a ver, si es que cuando está todo mal, todavía hay gente que piensa que lo puede hacer mucho peor. Y ahora lo están haciendo mucho peor, muchísimo peor. El otro día en Murcia, cuando a comer, vergonzosamente propone la solución del trabajo segura que cuesta a 13 céntimos, una desalación que se puede poner a 1,30, 10 veces más, los 80 comunidades de regantes que estábamos allá de Almería, Murcia, Alicante, dijimos que no, Ni una sola. O sea, Acuamed, para que lo sepan los oyentes, es un organismo del Ministerio de Transición Ecológica. Sí. Y el Ministerio fue a Murcia con todos ustedes, sí, sí, los regantes del Tajo Segura, para decirles que... A la Asamblea General, para decirles que finalmente el agua desalada, que es el único recurso que tendrán ustedes, que le dejará este gobierno, estará a 1,30 el precio. Hombre, ellos dijeron 0,86, que ya es una poca vergüenza. 0,86. ¿A cuánto está el trasvase, Tajo Segura, en estos momentos? A 0,13. A 0,13. Y van a subirla casi a un euro. A 0,86. Pero luego dice, ojo, por eso sale 1,30, dice, bueno, esto, como sabéis que la energía está subiendo sin parar, a final de año, según cómo haya ido las cuentas, pues transfiriremos, pues puede ser 40, 50 céntimos más por metro cúbico. Le suma a 0,80, 40, 50, sale 1,30. Pero es que la solución que andan es perversa, porque encima depende de la energía eléctrica, que es lo que más está subiendo en el mundo. Pero ustedes, reclamado que se subvencione el agua desalada. ¿A esa reclamación la ministra ha dicho, no dice Vamos nada? A ver, o sea, no pedimos que subvencione nada. Decimos que hay un decreto del ministerio hace tiempo que declarando zona, digamos, de sequía, como va el cambio climático, para zona de sequía. Y hay una ley que dijeron que con el decreto de sequía, el agua desalada, para usar los regantes, que no tiene agua trasvase, no podía pasar de 0,30. Es una ley que ahora no la están aplicando, pero se ha aplicado, tanto por el PP como el PSOE, se ha aplicado. Bueno, pues si hay cambio climático y no vamos a tener agua, pues para mantener los regadíos, hasta que por lo menos podemos pagar las hipotecas de lo que tenemos tinglado, pues págase a 0,30, porque el problema que tiene es terrorífico. O sea, la tragedia social y medioambiental que van a hacer esta gente va a ser histórica, histórica, histórica. Hay personas que están hipotecadas. Nosotros en Riego de Levante, hemos modernizado los regadíos para pagarlo en 50 años, hemos pagado 10. ¿Quién paga esos 40 que van a faltar sin agua? ¿Pensan que nosotros a la cárcel a todos? No podemos pagar. ¿No se dan cuenta que es una barbaridad? El ministerio nos instó, nos empujó a modernizar. Nos instó a poner préstamos y tal. Yo, mi comunidad, venga, el cuarto delante de la peña, venga, a 50 años. Y ahora yo digo a los regantes, señores, pagan los préstamos porque hay que pagarlo, lo han firmado, pero yo no puedo darles agua. O si lo quieren a 1 euro, a 1,30. ¿Usted se da cuenta el papelón que nos da los presidentes de las comunidades de regantes? Bueno, la Asamblea General, esa propuesta del 1,30, habrá causado mucha indignación entre los regantes. ¿Qué van a hacer? Pues los regantes ahora mismo, mire, entre la desalación, los fertilizantes, la energía eléctrica, que con eso de la modernización elevamos agua, filtramos de aquí para allá, esto está puesto que el campo no se puede vivir. Ningún joven ya se va a arrimar al campo por falta de atractivo. Y los que quedamos, pues no lo sé. Pero esto se avecina un otoño e invierno caliente. Hay gente, nosotros tenemos que irnos, nos tiran a la calle. No queremos ir, pero nos tiran a la calle, nos tiran a la calle. Nos tenemos que reivindicar. Bastante suerte tiene la ministra que hoy, a las 10:30, no hay una manifestación ni una pitada en ella en Alicante. Somos bastante educados. Pero teníamos que estar todos los regantes en Alicante hoy para decirle la agua desalada y más cosas. O sea, pero tiene suerte de que Alicante es una zona, aquí están 2 días, comiendo paella y sonriendo, y no pasa nada, y no pasa nada. Están los representantes políticos. El alcalde en su agenda tiene previsto acudir a esas jornadas. Pues mire usted, es hora de momento de que los políticos, los alcaldes, los diputados y la gente se dejen de tonterías y sandeces, y en vez de decir que sí, que agua para todos, que sí, que ayudan a todos, que coja así, bien claro. Yo me pongo con mi regante, si voy a dimitir, o tras hago, dimito. Nadie dimite, nadie pone su cargo, sacrifica su cargo por los regantes. Bueno, por los regantes, ojo, los regantes porque somos el punto de batalla, es que después vienen los abastecimientos. Es que esto va todo en cadena, ¿eh? Nos condenan en España, que hay agua, nos condenan en España a una solución como puede tener Qatar, que tiene mucho dinero, tiene mucho petróleo y puede quemar y poner agua de salada. Nosotros no tenemos ni dinero y luego la agua de salada es, tiene boro, que no sabemos las consecuencias, no tiene un materia orgánica, es un agua pues que no tiene sentido. Dice que para beber, pues bueno, para beber mezclada, ya veremos a ver lo que pasa después. Es un agua artificial, es un agua de salada, bueno, pues yo creo, vamos a decir, es que en España, y vuelvo a decir, y me moriré diciéndolo, el Ebro tiene suficiente agua y veremos este otoño inundaciones. El Duero tiene agua y lo que hay que hacer es regular y no vaciarlo para producir energía eléctrica. Coño, hagamos lo que hace el gobierno francés con tanto ecologismo. El gobierno francés, cuando en 1995 en España se hizo una moratoria nuclear con Felipe González, Francia tenía 7 centrales nucleares, España tenía otras 7. 40 años después, España tiene Francia tiene 50, España le quedan 5, creo. Y el presidente francés Macron, el otro día, así, por la noche, dijo lo siguiente: señores, voy a dar orden para hacer más centrales nucleares. No le ha contestado ni un ecologista, ni nadie. ¿Por qué? Pues una energía limpia. Tiene sus riesgos, por supuesto que tiene sus riesgos. No tiene riesgo la agua desalada. Y ahora Francia vende a nosotros en luz de central nuclear y nos da los residuos, y a Italia y a todo el mundo. Es una apuesta que ha hecho y no la contestó nadie en Francia. Y aquí, bueno, claro, no, bueno, pues nada, ¿de qué? ¿Dónde sacamos? ¿No? De los gobernillos, que por la noche no va, venga, gas natural. Nos han cortado el trasvase. Teresa Rivera sabe que le han cortado un trasvase de gas ahí en Argelia. Ella sabe lo que es cortar un trasvase. Ya le han cortado uno de Argelia por Marruecos, para gas natural. Es un desastre esto. Efectivamente, eso es lo que iba a... tus declaraciones, advertís que el invierno va a ser muy caliente, que os echan a la calle, eso significa movilizaciones, y eso significa estáis unidos, organizados. ¿Quién va a convocar esas movilizaciones? Bueno, la Federación de Regantes, la Nacional, el Sindicato Central. Eso será convenientemente los órganos de gobierno de las entidades de riego ya decidirán, pero por supuesto yo creo que FENACORE va a dar un paso y bueno, y luego sindicato, pues por supuesto, y bueno, y todas las entidades, pues iremos cada uno, vamos, asumiendo lo que tengamos que asumir. Pero yo creo que esto va a ser esto es un problema nacional ya. Lo del Tajo sobre el Junco de Vinalopó, a nosotros nos pica, pero es un problema nacional. Porque esto es un síndrome de lo que va a pasar pues en muchos trasvases. No, ojo, cuidado. Uh-huh. El trasvase que va a Cataluña del Ebro no pasa nada. El trasvase que va del Ebro a Bilbao no pasa nada. El del Júcar al Turia tampoco. Tal, esos otros no. Pero al Levante o igual en Andalucía, pues sí que puede pasar. Bueno, Teresa Rivera está 2 días aquí para convenceros de que lo que está haciendo pues lo hace por el bien, por el interés de este país, y ustedes tienen también 2 días, por tanto, para convencerla de que recapitule. No, ella vendrá hoy, dará su mitin y se irá, dejará aquí a los teloneros, al secretario de Estado, director general, que ya hablé con él personalmente y demás, pero vamos, yo tengo muy poca fe, porque además de las mesas hablan de una de la inmortalidad del cangrejo macho, del otro de no sé cuánto, no me interesa. Ya, perdone mi tono despectivo, pero es que ahora en estos tiempos esas cosas aquí en Alicante, pues chicos, que se vayan, como están hablando ahí, han estado allí en Inglaterra 2 semanas y no han conseguido nada, pues que vayan allá. No os den el rollo aquí, que nuestro problema es poder vivir. Y para poder vivir en Alicante hay que tener agua, que nosotros no tenemos, tenemos que traer, quieran o no quieran. Pero yo hay recuerdo... que traer agua. Yo recuerdo, Ángel, que hace en mayo, cuando ustedes se fueron a Madrid y a movilizarse, la ministra no salía. Es que hasta les despreciaba. Llegó incluso a irse con el presidente de Castilla-La Mancha a Toledo. El mismo día. Sí, el mismo día nosotros llegábamos a Madrid, ella se iba a Toledo con el señor Paje. Sí, pero una provocación. Pero parece que eso ha cambiado, algo ha tenido que cambiar, porque 3 veces, ya con esta, que venga Alicante a estar con ustedes... Claro. Sí, pero vamos a ver, eso es organizado. Pues eso es organizado porque ve que aquí hay problemas y ve que quiere... Por lo menos lo ve. Y quiere convencerlo. No, pero sí, vamos a ver, yo Teresa Rivera la conozco hace muchísimos años, no es ahora, la conozco. Uh-huh. Es una persona quizá un poco agria, digamos la palabra, perdón. Es un cual de vamos a ver, de modales hasta dulces, siento esa actitud, pero de sectarismo es total, la conozco hace muchos años y sé lo que va a hacer. O sea, ella está convencida, ya convencida, que los trasvases es lo peor que existe en el mundo, que el agua desalada es la panacea, y bueno, y hacer ricos a las centrales eléctricas y al grupo que ella debe favores, pues ella sabrá. Algún día, cuando salga de ministra, pues la veremos como la anterior ministra, que ahora está en Iberdrola, y el anterior ministro, que está en Endesa, y el anterior ministro, o sea, y todo el mundo busca su futuro. Es muy triste. Y es así de claro, lo digo claramente. Ya está. Bueno, ustedes han dicho que sí es ilegal el incremento del caudal ecológico del Tajo para poner su fecha de caducidad. Esto acabará en los tribunales. Hemos oído al presidente Ximo Puig, que también está con ustedes y que incluso ya está recurriendo a algunos de los trasvases que se han autorizado estos meses, porque consideran que no se está cumpliendo ni siquiera la modificación de la explotación de las reglas del acueducto Tajo Segura. Es que no hace caso, es que esta mujer no hace caso de sus propias leyes. Por eso le digo, confían en que al menos el gobierno valenciano también vaya con ustedes a Europa, a los tribunales europeos, para que el plan hidrológico de Cuenca del Tajo no se apruebe como quiere Teresa Rivera, con ese incremento del caudal ecológico. No, yo no confío en Ximo Puig en este momento, sí, de claro. Confío más en mi alcalde que en Ximo Puig, fíjese usted. Ya. Fíjese qué triste es. Bueno, pues... Al menos las conversaciones, ¿eh? Porque no. No, ya estuvo Teresa Rivera ya en Valencia con Ximo Puig y la rueda de prensa que dieron fue patética, o sea que... Bueno, yo le pido que sea más contundente, pero a él y a otros políticos y a todos los fuentes políticos. Es que, vamos a ver, hasta me dan 17 envidia el paje en Castilla-La Mancha, mejor o peor, defiende su tierra. Pero ¿quién narices defiende la tierra aquí? Nadie. Los regantes. Pues muchísimas gracias, Ángel Urbina, vosotros, y estaremos pendientes. Venga, gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroquey La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroquey La Llave. Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40, y en Elche, Sor José Falcorta 35. El Fogón Ilicitano. Comida para llevar, equilibrada y saludable. Cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano. 25 años cuidando de ti. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 40 minutos de la mañana y les contamos que el próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género y por tal motivo, desde la subdelegación del Gobierno se ha programado una serie de actividades conmemorativas para recordar a las víctimas, pero también para seguir denunciando la violencia de género y seguir concienciando sobre la necesidad de erradicar el machismo de nuestra sociedad. Para hablar de estas actividades y de qué repercusión tendrán en Elche, contamos hoy con la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, la ilicitana Modes Salazar Agulló. Muy buenos días, Modes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ros. Muchas gracias. Pues como experta en violencia de género, ¿nos puedes contar qué tipo de violencia contra las mujeres es la que se denuncia en estos momentos en esta provincia? Bueno, las denuncias en la mayoría de los casos hacen referencia a la violencia física, a la violencia que se ejerce contra la mujer a base de golpes, puñetazos, empujones, y también la violencia sexual que se ejerce por el que es la pareja. Mención aparte son las agresiones sexuales que realizan personas, hombres desconocidos sobre mujeres, ¿no? Que también, en mi percepción, no tengo todavía las cifras, pero también están aumentando. Les preocupa. Pero en todos los casos siempre existe una violencia psicológica que cada vez se denuncia más y que es más difícil demostrar, pero cada vez las mujeres también denuncian la violencia psicológica. ¿Y les está preocupando? ¿Es cierto que hay un incremento de denuncias de violencia de género después de la pandemia, después del confinamiento, tras el levantamiento de las restricciones? A ver, lo que nos dicen los profesionales de investigación, los que realizan estudios, los expertos en este ámbito, es que durante la pandemia las mujeres estuvieron recluidas con el virus del COVID, como toda la población, y además ellas con sus parejas o exparejas. Imagínate lo duro que es el confinamiento, pues si encima estás sometida a las 24 horas al control del agresor, la situación fue más dura. Lo que sucedió fue que después de esa situación las mujeres retomaron su vida, decidieron en muchos casos romper de la violencia, romper con el agresor, salir de la violencia, y por eso parece que las denuncias que no hubo en esos tiempos, en esos meses de confinamiento, pues luego volvieron a subir. ¿Y cómo está el aumento o no de los femicidios? Bueno, la violación, el número de feminicidios, si miramos la serie histórica que ofrecen en algunas, en fin, que tenemos también los datos, en la serie histórica nos demuestra que en los últimos años se aprecia una ligera disminución. A ver, estoy buscando, a ver un momentito si encuentro el gráfico, no lo voy a tener aquí. Bueno, hay una ligera disminución, pero eso no significa que tengamos que estar satisfechas y contentas y que misión cumplida, porque a día de hoy llevamos 37 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas. El año pasado, a 31 de diciembre, hubo 45, este año son 37. Y bueno, esa tendencia parece que va un poco bajando. Pero mientras exista una sola mujer que es asesinada solo por el hecho de ser mujer, solo por el control y el sometimiento al que le somete la pareja, la actitud machista y patriarcal, solo una ya sería excesiva. Lo que sí quiero decir es que siempre hay un sesgo en todos estos datos, porque el número de feminicidios que se registran y se publican y se dan así por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género son los que forman parte de la Ley Integral 1/2004, la violencia que ejerce la pareja o expareja, pero se quedan fuera los casos tan célebres y mediáticos como el de Laura Luelmo, Diana Kerr, que precisamente hace unos días la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, ha anunciado que para el año próximo se van a ir publicando todas las estadísticas de feminicidios de mujeres, pues por violencia sexual, pues el caso de la chica que va a correr y no vuelve, o la prostituta que aparece en la cuneta y que nadie reclama, pues todos los feminicidios de mujeres van afortunadamente, se van a contabilizar. Hemos hablado de los datos, vamos a hablar ahora de ese marco normativo. Esa disminución que se ha registrado levemente de estos asesinatos tan brutales sobre la mujer, ¿tiene que ver con los recursos que se están implantando, con la educación que se está implantando o con las leyes que se están aprobando? Pues es importante correlacionar los últimos años, las cifras de feminicidios, de denuncias, de víctimas no mortales, de quebrantamientos, etcétera, pues yo creo que habrá que correlacionarlo con los recursos que en los últimos años se están distribuyendo entre ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno como medidas efectivas del Pacto de Estado, que contemplaba distribuir 1.000 millones de euros en 5 años para realizar unas importantes medidas, más de 200 medidas, en el ámbito de todas las violencias machistas, pero sobre todo en la sensibilización. Por eso a veces cuando acudimos a las mesas de coordinación de la violencia doméstica en los ayuntamientos o a las juntas locales de seguridad, donde la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, en todas ellas pide que se hable de la violencia sobre las mujeres, porque somos el 52% de las ciudadanas, ¿no?, en cada municipio. Siempre decimos que el hecho de que haya más denuncias no es un hecho en sí preocupante, porque lo que muchas mujeres han ocultado y se han llevado a la tumba sin denunciar jamás a su marido, a su pareja, gracias a las actividades de sensibilización, pues muchas mujeres se están dando cuenta de que el malestar que ellas tienen, de que el sin vivir, de que los antidepresivos que toman, sería tan fácil como dejar de tener esa relación tóxica, dañina y a veces mortal que tiene. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Las llamadas al 016 están aumentando muchísimo. Para el año próximo se van a dedicar también muchos millones para este importante recurso online, telefónico, para mujeres con discapacidad, en 53 idiomas, etcétera. Y uno de los momentos donde más subió el 016 fue tras el caso mediático de la hija de la tonadillera, ¿no?, de Rocillito, porque muchas mujeres comentaban pues que lo que ella notaba era lo que les pasaba lo mismo, y eso pues dio pie a que las personas que se veían afectadas decían, oye, pues a ver si yo también voy a ser víctima, porque ser víctima no es tan fácil como levantarse una mañana y darse cuenta. O sea, las mujeres que denuncian llevan 8, 10 años o 20 años, como sucede en el medio rural, para poner la denuncia. Es decir, las mujeres somos de todo menos quejicas, somos más valientes que quejicas. Pero claro, si estamos denunciando delitos, estos son delitos, atentados contra la vida y atentados contra nuestros derechos. ¿Cuáles son, entre todas las medidas, porque son 1.000 millones de euros los que han destinado precisamente este Gobierno a combatir la violencia de género, cuáles son las medidas que destacaría? Bueno, yo creo que todas son importantes y ninguna es por sí sola es capaz de hacerlo, de resolver este problema. El problema de la violencia es un problema cultural, porque No se trata de una conducta aislada de un día que se suelta, que el agresor decide agredirla. Es un problema cultural porque es un problema que llevamos interiorizando durante siglos y milenios. En toda la historia de la civilización es la historia de la violencia y de la misoginia sobre las mujeres. Para mí las medidas más importantes son las que van dirigidas a la sensibilización y para que haya tolerancia cero, para que identifiquemos esa misoginia o esa violencia que sucede, que es casi imperceptible, pero que está ahí y que se va enriqueciendo día a día. Y sobre todo lo que a mí más me gusta y lo que más me emociona y lo que más creo que debe servir a futuro es la educación, pero no de las niñas, porque Muchas veces, incluso por los medios de comunicación, se invita a tertulias a violencia de género solo a mujeres. Y a mí me parece un error, porque la violencia es un problema que tienen los hombres y que sufren las mujeres. Por tanto, las soluciones tienen que venir de hombres y de mujeres. Y la educación tiene que ir dirigida a niños y a niñas, en plano de igualdad, para romper estos estereotipos y para no reproducir estos modelos machistas, misóginos, patriarcales, que subyugan a la mujer a ser la número dos, a realizar los trabajos peor remunerados, a que no disponga de ocio mientras el otro está descansando, a considerar que el trabajo de la mujer vale tanto como el trabajo del hombre, aunque le paga a la sociedad menos. Entonces, tenemos unos machistas muy, muy bien acomodados, porque ellos saben que ellos son el number one. Ahora hay una publicidad y un anuncio es porque tú te, ¿no? Porque tú eres el número uno, te me lo mereces todo. Ya, pero es que las mujeres, lo que nos falta es lo que ellos nos han quitado, ¿no? Los privilegios que ellos tienen son los derechos que nos han quitado a las mujeres. Y esto solo se combate, yo creo que con educación, con diálogo, con compromiso, con considerar que lo que hacen las mujeres, como tener hijos, como cuidar, son actividades importantes, son esenciales, y que las funciones no tienen género, no tienen sexo. Coser, bordar, cuidar, intervenir un cerebro lo puede hacer un hombre o lo puede hacer una mujer, y de hecho lo estamos haciendo y lo hacemos muy bien, pero ellos no han entrado todavía en eso. Hace falta un cambio cultural sobre los hombres, sobre el modelo de masculinidad. Un modelo que les ha dicho que los hombres no lloran, que los ha hecho aparentar que son lo que no son, y que luego cuando se encuentran con una mujer que les mira a los ojos no son capaces de tolerarlo, y desgraciadamente el machista y el asesino que a veces hay dentro pues sale, ¿no? Pues lo ha explicado muy bien. La medida es precisamente la educación para cambiar esa cultura, para erradicar ese machismo que mata. Y por eso, de ahí la necesidad de seguir celebrando el Día Internacional contra la Violencia de Género, 25 de noviembre, y de ahí la importancia de actividades, de un programa de actividades tan completo como el que acaban de lanzar. La pasada semana ya iniciaron las primeras actividades. Ese programa, vamos a hablar de ese programa que han organizado, ¿sigue condicionado o se ha limitado, como ocurrió el pasado año, por la pandemia o no? Bueno, en el programa que hemos lanzado desde la Unidad de Violencia y la Subdelegación del Gobierno, hemos puesto en la carátula que se tienen que seguir respetando las medidas COVID, porque lamentablemente estamos viendo un rebrote de las cifras, ¿no? Entonces, con todas las medidas de seguridad, vamos y queremos invitaros a las actividades que hemos preparado, pues como por ejemplo son... Un momentito, por favor. Como por ejemplo hemos previsto para mañana una jornada en Casa Mediterráneo, donde la coordinadora de violencia del Ministerio de Exteriores expondrá el papel de la asistencia consular, donde también hablaremos del papel de las entidades sociales sobre las víctimas de explotación por parte de un representante de la Mesa Alicante Trata Cero, y donde yo presentaré el manual plurilingüe en 7 idiomas que hemos realizado del manual de instrucciones para mujeres maltratadas. Esto es un manual muy sencillo, hecho con imágenes amables, donde se identifica a las mujeres en distintas situaciones y se le anima a pedir ayuda, ¿no? Esto lo celebraremos mañana en Casa Mediterráneo. Luego también vamos a hacer que este manual plurilingüe ya ha empezado a verse en el aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández, en la sala de embarque. Hemos situado un tótem donde de manera continua aparece este manual en ruso, árabe, inglés, francés, rumano, español, valenciano, y con unos códigos QR para buscar ayuda en nuestro país, porque ya sabes que aquí estamos hablando de delitos contra las mujeres. Luego este mismo manual plurilingüe va a ser exhibido en los aeropuertos, perdón, en los autobuses urbanos de Elche, que haremos la campaña el día 24, y el 25 ya será el acto conmemorativo, el acto institucional que hacemos todos los años a la puerta de la subdelegación, con la presencia de una poeta, de una artista musical y nuestros zapatos rojos, que son un poco la seña de identidad y el nombre de las mujeres. Y si me permites, te digo dos actividades más, porque el día 25 es el día que conmemoramos la violencia, pero contra ella luchamos todos los días. Y nos ha confirmado la asistencia el lunes 29 de Carmen Calvo, Carmen Calvo Poyato, en la actualidad es presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, y hablará de la ciudadanía de las mujeres, el futuro de la democracia. Y el día 30 habrá una mesa de experiencias con Ana de Miguel sobre pornografía, con Miguel Lorente sobre masculinidad y Gabriela Bravo, la consellera de Justicia, que hablará del Foro Valenciano para la Abolición. Todos estos actos, además, se van, además de presenciales, con control asistencial, lógicamente, se pueden seguir en streaming, en directo. En el programa hemos indicado el enlace para poder conectar. La consellera de Justicia estará precisamente para hablar de la abolición, está diciendo, de la prohibición de la prostitución en la Comunidad Valenciana. ¿Esa también es una de las medidas que deberían implantarse ya? Sí. Bueno, esto estamos convencidas de que hay que ir dando pasos, y estos pasos pues comienza pues por una resolución a nivel de todos los grupos políticos para que se haga se declare abolida la prostitución. En la Segunda República ya lo estuvo, lamentablemente la Segunda República no duró tiempo para ver el efecto de estas medidas, pero creemos que este es el camino, porque el otro camino que proponen algunas personas, como es el de la regularizar, pues entendemos que contribuye a denigrar la imagen de las mujeres, ¿no? ¿Cómo normalizamos que nuestras hijas ejercen la prostitución y cobran por ello? No, ese no es. El camino es el de tener relaciones sexuales quien quiera, con quien quiera, en su cama, en su casa, que puedan hacer lo que quieran, pero no considerar que la prostitución es un trabajo, porque es una forma de esclavitud, no de trabajo. El acto institucional del 25 de noviembre ha dicho que es uno de los principales, donde habrá recitales de poesía, símbolos de las mujeres, sí, que han faltado, que han muerto. Precisamente hablamos de las víctimas también de la violencia de género. ¿Hay respuesta policial y judicial para protegerlas? Pues esto yo creo que no se puede contestar con un sí o un no, pero sí que es verdad que de cada mujer que es asesinada, pues se realizan estudios sobre las causas para intentar prevenir, ¿no? Y una de las cuestiones que intentamos desde las unidades de coordinación es coordinar todos los recursos para que la mujer esté protegida. Todas las mujeres que denuncian están en un sistema que se llama Biogen, que es un sistema policial de protección a las víctimas. Se les asigna un agente protector y la mujer tiene que cumplir una serie de condiciones para su seguridad, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también tienen que garantizar al máximo la protección. Este año en la Comunidad Valenciana han sido asesinadas 3 mujeres y de ellas 2 en la provincia de Alicante, ¿no? En ninguno de esos casos las mujeres habían denunciado a sus agresores. No queremos distinguir situaciones de las mujeres, queremos que sean los estudios científicos los que aporten luz para estrechar las medidas. Lo que sí que hemos pedido como medidas de cara a futuro es estrechar el círculo, estrechar la vigilancia a los agresores, porque las mujeres a menudo pues tienen que salir de su casa, tienen que ir a centros de acogida, a lugares de emergencia, y eso es una revictimización muy grande y muy profunda. Aunque existan estos centros, ya es romper con la rutina. Cuando el que debería estar agresado, ingresado, aislado, señalado, yo creo que hay que molestar mucho más a los agresores. La cuestión es que todo tiene que seguir un sistema de garantías jurídicas, tanto para unos como para otros, y se están realizando orientaciones para ver de qué manera se pueden conseguir estos objetivos, ¿no? Porque es muy duro que una mujer tenga que salir con lo opuesto de una casa, pero yo creo que las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado cada vez hacen una labor mayor, cada vez están más sensibilizados y estamos intensificando al máximo la formación para que crean a las mujeres lo más rápidamente y les tomen las denuncias en sitios lo más adecuados, lo más amables, lo más dignos posibles, y luego pues también creo que hay que intentar acelerar todos los procesos judiciales, ¿no? Que es un laberinto para las mujeres que no quieren estar en eso, pero desgraciadamente tienen que pasar por ahí. Yo creo que la sociedad tiene que ponerse ya de una vez por todas al lado de las mujeres, al lado de las víctimas y también al lado de los menores. Yo quiero decir que en este sentido la consideración de los menores como víctimas pues ha sido un paso positivo y nada está hecho, nada está conseguido y todo es mejorable, todo es muy mejorable. Pues Modes Salazar Agulló, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre las Mujeres de la Subdelegación del Gobierno, gracias por explicarnos todo el trabajo y todos los recursos que se destinan a proteger a nuestras mujeres y sobre todo a erradicar esas conductas machistas de esta sociedad para poder acabar con esta lacra social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosemary, muchas gracias a Teleelch por darnos la voz. Es importante que la población conozca esta unidad, conozca estos recursos y conozca que esto le puede pasar a cualquiera, no solo a la gente pobre, no le pasa, no hay ningún factor de riesgo, lo único es ser mujer. Anoche hicieron una película en la 2 que se llamaba El Plan, donde no salía ninguna mujer. Y los modelos de masculinidad estaban perfectamente bien retratados, ¿no? Pues que veamos a las mujeres cada vez mejores, con más capacidad de salir, y que veamos también que los hombres deben revisionar su papel, deben redimensionar su papel en el mundo para no convertirse en potenciales agresores. Hay que dirigirse hacia la igualdad de géneros. Exactamente. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, Romero. Buen día a todos. Todo que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos. Puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Cheers. 101.4, Teleelch Radio Marca. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. ¿Cuánto tiempo, Mariano? ¿Dónde vas? Voy a Peugeot Grupo Marcos a comprar mi nuevo Peugeot. ¿Y esas prisas? ¿No lo sabes? En 2022 sube el impuesto de matriculación y los coches costarán más. Además, hasta el 17 de noviembre hay descuentos exclusivos en su stock de vehículos nuevos. Espérame, voy contigo. No te quedes el último en ahorrar con la compra de tu Peugeot. Te esperamos en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia, o pide cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elique Marina. Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Elique Marina. Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cortinas de cristal. Pérgolas bioclimáticas. Acristalamiento de todo tipo de espacios. Elique Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche, y en eliquemarina.com. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 8 minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. Este programa La Glorieta comenzó a las 9 y lo hicimos hablando de esa visita, la tercera vez que viene la ministra para la Transición Ecológica a Alicante para intentar convencer a los regantes, que ya han advertido que va a haber un invierno caliente, de que su hoja de ruta es la que cuenta, que el trasvase Tajo Segura tiene fecha de caducidad y que la única alternativa es el agua desalada. Hemos entrevistado al portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Urbina, y ya nos ha anunciado que van a ir a movilizaciones, van a salir a la calle para protestar por esa hoja de ruta y van a llegar incluso a los tribunales europeos, porque consideran que el plan hidrológico de Cuenca que pretende aprobar el Ministerio para la Transición Ecológica del Tajo es ilegal. Y después acabamos de hablar con la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer, Modes Salazar, de la Subdelegación del Gobierno, por ese programa de actividades. El 24 de noviembre se presenta una de esas actividades en Elche con motivo del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Violencia contra la Violencia de Género. Y bien, y ahora en esta segunda parte del programa, es lunes y tenemos tertulia política. Tenemos con nosotros a Paco Gómez, director de esta casa. Muy buenos días, Paco. Buenos días, Ros. Y a José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Ros. Bien, ayer no fue tanto la derrota del Elche contra el Betis la noticia que saltó a todos los medios de comunicación local, sino esa destitución fulminante de Fran Escribá. ¿Quién lo tiró? ¿Bragarnich o él mismo se fue? No, me refiero por lo que hizo Escribá. La derrota tiene un desencadenante, la mala imagen y la derrota 0-3 tiene el desencadenante de que el propietario, Cristian Bragarnich, toma la decisión. Yo creo que nada más terminar el partido, yo creo que la toma en el descanso con ese 0-3, y en cuanto termina el partido se lo comunica a Fran Escribá, que ya no es entrenador del Elche, lo destituye. Y es la consecuencia del resultado y del mal partido realizado por los blanquiverdes. Salió Escribá más tarde de lo habitual, con lo que ya suponíamos que algo estaba sucediendo, porque él en caliente no es amigo de hablar con los futbolistas, y entendíamos que podía estar produciéndose precisamente este hecho, la destitución de Escribá. ¿Se la merecía, José Antonio? Por eso es la pregunta. Bueno, ¿Bragarnic hizo lo que tenía que hacer? Por empezar con el análisis, yo creo que al final la paciencia del propietario argentino del Elche ha terminado por agotarse. Yo creo que, bajo el punto de vista deportivo y con los resultados en la mano, es una decisión comprensible y que todos podemos entender, más allá de que nos guste más Fran Escribá o menos, porque hay que decir que el equipo ha encadenado ya 6 jornadas consecutivas sin ganar, se ha metido en puestos de descenso, pero también es verdad que lo que precipita la toma de esta decisión, que al final yo creo que se toma también en caliente, como ha dicho Paco, porque vamos, nada más terminar el partido ya mantuvo esa reunión con Fran Escribá, es la mala imagen que ofreció el equipo en la primera parte. En el minuto 12 ya se adelantó el Betis con muchas facilidades en un nuevo error grosero en la salida de balón del Elche. Ahí no tiene culpa Fran Escribá, pero es verdad que ese primer gol condiciona el partido y el Betis, que es un equipo superior al Elche, pues en menos de media hora finiquita el encuentro. Es verdad que la imagen que se ofreció fue muy pobre. Hasta ahora el Elche te podía gustar más o menos cómo venía jugando, pero es verdad que competía y ayer no lo hizo en un muy mal partido contra el conjunto verde y blanco. Es decir, con los resultados en la mano, yo insisto, es una decisión que se entiende. Yo sigo pensando que Fran Escribá era el entrenador más capacitado para sacar esta situación adelante. Sí, eso es lo que dijisteis los dos el lunes, pero visto el partido de ayer, ¿comprendéis la decisión de la destitución? Yo defiendo a Escribá, pero es verdad que han habido muchas cosas a lo largo de esta temporada, sobre todo en estos últimos partidos, que no he entendido, ¿no? Por ejemplo, ayer, ahora hablar a toro pasado es fácil otra vez, pero ver a Javier Pastore tirado en la banda, yo creo que eso no lo entiende nadie. Después es verdad que apostó por el esquema de 3 centrales con 2 carrileros. Bueno, todo muy condicionado con ese gol en el primer cuarto de hora del Betis, pero insisto, el Elche, yo creo que aquí coincidimos todos, es un equipo que por los méritos que ha hecho sobre el terreno de juego, pues seguramente merecería tener más puntos de los que tiene, pero es que esos fallos groseros individuales de jugadores a lo largo de esta temporada le han costado muchos puntos, pero es verdad que he visto a Fran Escribá hacer cosas en los últimos partidos que no entiendo, como también la gestión de los cambios. Yo insisto, sigo pensando que Escribá era la mejor opción para sacar el objetivo adelante, pero entiendo a Cristian Bragarnic que después del mal partido de ayer pues tome esta decisión. Ahora pues habrá que esperar a que el propietario argentino acierte con el que venga, porque yo creo que Fran Escribá ha sido víctima primero de los malos resultados y luego también pues de las expectativas que ha generado esta plantilla de mayor calidad respecto a la de la temporada pasada. Por lo que decís, consideréis que la destitución se tomó, fue una decisión caliente, pero la afición ya, si la pasada semana precisamente aquí estuvimos debatiendo si la continuidad o no de Fran Escribá, eso significa que ya había malestar entre la afición o entre el propio club, de que Fran Escribá quizá no era el mejor entrenador para este equipo. Paco, tú compartes lo que ha dicho José Antonio. ¿Consideras que sí que Escribá sí que era el mejor entrenador para este equipo? A ver, si no lo hubiera sido, no lo hubieran renovado este verano. Entiendo que el propio propietario, que es el que lo echa, es el que confía en él y por eso le renueva, porque le ve, no olvidemos, que es seguramente uno de los entrenadores más laureados de la historia franjiverde y ha demostrado su capacidad en numerosas ocasiones, sin ir más lejos, hace unos meses salvando al equipo. Por eso le renuevan. Pero Fran Escribá es víctima de los resultados y los entrenadores siempre tienen que tener preparada la maleta de ruedas porque saben que dependen de los resultados. Ayer, por ejemplo, cuando terminó el partido, fíjate que era motivo como para ver una sonora pitada, el público apenas pitó. Se esperó incluso a que los jugadores fueran al centro del campo para aplaudir a los futbolistas. ¿Por qué? Pues primero porque es cierto que en el segundo tiempo el Elche lo medio arregló, tiró de orgullo, pudo marcar algún gol. Bueno, digamos que no hizo el ridículo como en la primera parte. Y segundo, porque a Fran Escribá es posiblemente el entrenador, junto con Pacheta, que más se respeta ahora mismo por parte de la afición. Es muy querido, ha conseguido logros importantes y por eso tiene un respeto seguramente por encima de los resultados. Con cualquier otro entrenador, ayer estoy seguro que tras el partido hubiéramos escuchado una gran pitada, pero la estela del respeto que se ha ganado Fran Escribá, yo creo que hace que la afición esté dividida. Bien. Si ahora hiciéramos una encuesta, yo estoy seguro de que un 55, un 60% estaría de acuerdo con la decisión del propietario y un 45, 40 estaría en contra y pensaría que Fran Escribá es un hombre capacitado para sacar esto adelante. ¿Y vosotros, tú, concretamente? Yo creo que es una decisión lógica. También pienso que Fran Escribá estaba capacitado para sacar esto porque no quedan dos partidos, quedan veintitantos partidos, ya. Quedan muchos partidos. Y la duda que tengo es al recambio que se vaya a firmar. Porque para mí, Bragarnic no debería dejarse llevar por su escudería de entrenadores que tiene a su mando. Porque se habla de que va a traer un argentino, que va a traer a un hombre de su cuerda, a un representado por él, que es Hernán Crespo. Ahora nos dirá otro nombre de José Antonio que también suena en Argentina. Lo que tiene que hacer Bragarnic, el propietario del Elche, es buscar el perfil de un entrenador que primero conozca muy bien al equipo, porque no hay tiempo para hacer una pretemporada. No, tiene que, si se echa a Escribá, es para buscar efecto inmediato. Entonces, primero tiene que conocer bien al equipo, segundo tiene que conocer bien el campeonato español, conocer a los rivales, conocer ya Osasuna de Pamplona, entonces, que es el próximo rival. Si tú buscas inmediatez, necesitas un entrenador que conozca bien la casa, por dentro y por fuera. Un entrenador que está a 9.000 kilómetros de aquí y que no sigue habitualmente la liga, ¿va a ser el idóneo? Esa es la duda que yo tengo. Entonces, a la pregunta que me haces, ¿veo capacitado a Escribá? Yo todavía lo veía capacitado para sacar esto adelante, pero entiendo también la decisión porque los resultados se llevan por delante hasta el mismísimo Fran Escribá. Pero estos resultados, porque el Elche ya está en la zona de descenso, que por cierto, ¿cómo se encuentra? ¿Ya está el final, últimos? Es el que abre el descenso y está con los mismos puntos que el que abre la salvación. O sea, que no es una situación dramática. Yeah. Ayer, habiendo marcado dos goles, perdiendo 2-3, hoy estaría fuera del descenso. Habiendo marcado dos goles y perdiendo. Por diferencia de goles está en descenso. Por eso digo, no es una situación dramática. Había que pensar muy bien. Ahora sí, una cosa entiendo. Si había que echarlo, mejor anoche, aunque fuera en caliente, para que el nuevo tenga ya desde hoy más margen, más tiempo hasta el lunes, cuando empiece el partido, para preparar el partido. Eso, por supuesto. Insisto, entiendo la destitución por los resultados. Entiendo que fuese ayer o esta mañana, cuanto antes mejor, para no dilatarlo en el tiempo. Pero yo sigo pensando que Fran Escribá es una persona muy capacitada para sacar esto adelante. Bien, consideráis que es capacitada, pero vosotros pensáis que ha sido precisamente culpa de Fran Escribá las derrotas del Elche, las últimas derrotas del Elche, o seguís pensando que ha sido por errores del Elche o por mala suerte. El sistema de juego planteado por Escribá, los 11 titulares planteados por Escribá, ¿son los que han llevado al Elche a estar en zona de descenso? Yo creo que la responsabilidad es tanto de los jugadores como del entrenador, pero esto es un tópico en el fútbol y siempre pasa lo mismo. Cuando un equipo no marcha bien, el primero que hay que cambiar es al entrenador, que es más fácil que cambiar a toda una plantilla entera. Sí, pero ayer el Elche con distintos titulares y con un distinto sistema de juego hubiera hecho algo contra el Betis. Bueno, a mí el planteamiento inicial, Ron, me sorprendió porque en la previa Fran Escribá decía que el Betis, que es un muy buen equipo, es mucho mejor equipo que el Elche y que lo más normal era perder. Escribá decía en la previa que el objetivo era discutirle la posesión de balón al Real Betis, que es un equipo que se siente muy cómodo y que te domina con la pelota. Por ejemplo, en la alineación inicial me sorprendió ver a un futbolista como Gerard Gumbau, que ha sido titular en las últimas jornadas, y yo no acabo de ver que supere el rendimiento, por ejemplo, de Raúl Guti, aunque, por ejemplo, en Mallorca no podía jugar el centrocampista Maño. A partir de ahí, ya te digo, creo que hay jugadores que no entraron prácticamente en contacto con la pelota, apenas vimos a Lucas Pérez, Javier Pastore fue sustituido al descanso, tampoco tuvo una primera buena mitad. Es decir, creo que el partido estuvo muy condicionado por el 0-1, fue un golpe que el Elche ya no pudo reponerse, y a partir de ahí pues tampoco he visto reacción por parte de Fran Escribá en los cambios en otros partidos. En esta racha de 6 jornadas sin ganar, pues yo reconozco que a mí el equipo en la mayoría de los partidos no me ha gustado, quizás solo quitando los primeros 45 minutos del partido contra el Español, es lo único prácticamente que salvaría la competitividad que demostró el equipo contra el Real Madrid. Vamos a ver, el tiempo dirá si Cristian Bragarnik ha acertado o se ha equivocado, pero como ha dicho Paco, a mí ahora se me abre una ventana de incertidumbre, sobre todo, y de preocupación por ver quién puede ser el elegido. Lo acabas de decir, no te ha gustado el juego en estos seis, en estas seis últimas derrotas, pero os gustan los jugadores. Bueno, a ver, aquí habría mucho que explicar y necesitaríamos varios programas. Por resumírtelo, Fran Escribá es el máximo responsable de lo que ha sucedido y, por tanto, es más sencillo echar a una persona para buscar una reacción que echar a cuatro o cinco jugadores. Por tanto, lo que ha sucedido entra dentro de la normalidad. Segundo, que hay una gran plantilla, yo creo que se ha exagerado, porque estamos viendo que los grandes fichajes no están rindiendo. Por tanto, no nos confundamos. Vinieron futbolistas de renombre, pero que no están en su mejor momento, porque si estuvieran en su mejor momento, Pastore no hubiera dejado la Roma, Benedetto no hubiera dejado el Marsella, Omar Mascarell no hubiera quedado libre en el Schalke 04 a Alemania. Es decir, han sido buenos jugadores, son buenos jugadores, pero no están en el mejor momento. Yo creo que Escribá ha sido víctima de las propias expectativas que se han creado de que había una gran plantilla, la mejor de los últimos 30 años, y todos hemos pensado que el Elche tenía que jugar para estar entre los 10 primeros, y eso no es verdad. Pero por otra parte digo, Fran Escribá ha cometido errores que han propiciado que el equipo esté ahí abajo, y por tanto es el máximo responsable. Cuando digo errores, son errores tácticos, errores de elegir futbolistas que no juegan en su sitio, errores en los cambios. Ahora, yo no considero que Fran Escribá sea el que falle las ocasiones de gol de cara a la portería y el que cometa errores infantiles como algunos de sus defensas que le han costado puntos. Pero al final, insisto, para buscar una reacción inmediata, que es lo que busca el propietario, hay que echar a alguien, y lo más cómodo o lo más sencillo o lo más natural es echar al entrenador. Entonces, eso es lo que ha hecho. ¿Y cuáles fueron las declaraciones de Escribá cuando supo su destitución? Muy interesante. ¿Cómo se comportó? A ver, tardó en llegar, abrió la puerta, el jefe de prensa anunció que no iba a haber preguntas, que era, y ya cuando dijo eso, ya está, destituido. Además, ya lo estábamos barruntando cuando veíamos que tardaba. Primero hay que decir que fue un caballero, como siempre. Segundo hay que decir que le lanzó un par de pullas o dardos al propietario. A Bragarnik. Sí, primero dijo que no había tenido en cuenta lo que había hecho por el Elche, su currículum. Y segundo, y yo creo que más directo todavía a la mandíbula del propietario, utilizando el símil de Kiko Martínez, que fue el que hizo el saque de... de centro, el campeón de boxeo de peso pluma, dijo Fran Escribá, algunos pueden comprar el club, pero nunca podrán comprar el cariño de la afición. Dejando claro que, bueno, pues el dinero no lo compra todo. El dinero puede comprar un club, puede comprar un entrenador, puede echar un entrenador, pero el cariño que él se ha ganado de la afición, eso no se puede comprar, eso se gana, ¿no? Todo esto en un tono, insisto, caballeresco, muy tranquilo, muy, muy normal, como siempre ha sido Fran Escribá. Incluso luego terminó su locución y dijo, bueno, como veo que os he dejado así un poco, venga, hacerme alguna pregunta. Y le pude hacer yo una y nuestro compañero Raúl Pina, también de Apun, le hizo otra y ya se acabó, ya no dejó mal, ¿no? Y yo le pregunté si él se veía capacitado, porque para él fue una sorpresa el que lo echaran. Y si él se veía capacitado, dijo que por supuesto, que si no se hubiera capacitado, se hubiera echado a un lado, porque él es abonado del Elche, es seguidor del Elche de toda la vida y tiene al Elche en su corazón. Entonces, bueno, él lo hubiera meditado, pero él entiende que tenía capacidad de recuperar el ánimo de la plantilla. Bueno, esto ya no lo vamos a ver nunca. No sabremos jamás si con Escribá hubiéramos salido del pozo o no. Lo que sí vamos a ver es si se acierta en la elección del próximo entrenador, y ojalá que acierte el propietario, porque su acierto va a ser el acierto del club. ¿Y cómo están las quinielas para el nuevo entrenador? Porque esto es inmediato, tiene ya que empezar a entrenar hoy o mañana, ¿no? Claro, yo creo que va hoy lo van a Presentar. No, hoy va a dirigir el entrenamiento, porque es de recuperación, el preparador físico de la casa, que es Manolo Sempere, porque con Escribá van a abandonar la entidad pues todo su cuerpo técnico, entre ellos el ex capitán David Generelo, que era el segundo entrenador. Y yo creo que mañana, hoy se toman todo el día con calma para La contratación yo creo que mañana se anunciará, me da la sensación. Igual es hoy, pero vamos, está claro que cuanto antes mejor, porque para eso se tomó la decisión en caliente. José Antonio, candidatos. Pues ya empiezan a barajarse los primeros posibles candidatos, ¿no? Desde Argentina ya llevaba sonando desde hace varias semanas el nombre de Hernán Crespo, el exfutbolista argentino que hace dos semanas fue destituido precisamente en el Sao Paulo, brasileño, tras dejar al equipo al borde del descenso. Otro de los que suena también es Sebastián Becasese, entrenador muy joven de Defensa y Justicia, que ha ganado la Recopa también en los últimos tiempos. De Sebastián hablan maravillas allí en Argentina, que es un entrenador que todavía no ha tenido ninguna experiencia en Europa. Y después a nivel nacional pues se baraja, por ejemplo, el nombre de Javi Gracia, que este sí tiene mucha más experiencia en el campeonato español, ha entrenado al Almería, Osasuna, al Málaga, también ha estado en el Rubin Kazán, ha tenido incluso una experiencia en la Premier League, en el Watford, y eso sí, su última aventura, que ha sido el Valencia, pues no salió del todo bien, y quizás ese es el borrón que tiene en su currículum. Tan solo habría dos nombres quizás que me ilusionarían después de la salida de Fran Escribá. Uno sería Pacheta, y ese es imposible, porque está en el Valladolid, además haciendo las cosas muy bien en segunda división. Y el otro, Diego Martínez, el exentrenador del Granada, pero este entiendo que también es imposible porque es un entrenador que después de haber hecho lo que hizo en el Granada, hizo historia subiendo la primera, dejándolo en muy buena posición, uh-huh, clasificándolo para Europa y compitiendo muy bien en la Europa League. No quiso renovar con el Granada a final de la temporada pasada, está ahora sin equipo, pero entiendo que es un entrenador que aspira a cotas más altas. Sí, yo añadiría lo de Diego Martínez, seguramente sería el que más ilusionaría a la afición, sí, pero es un entrenador que ahora está libre, podría ser fichado, pero yo creo que efectivamente él está esperando clubes más importantes, porque él piensa que se lo ha ganado. El Elche está en primera. Sí, pero está en una posición delicada y yo creo que él busca un proyecto para iniciarlo él, donde intervenga también en los fichajes, en la confección de la plantilla. Bueno, sería una opción. También he escuchado que Paco Gémez, que ahora está de comentarista en Movistar Plus, en fin, yo insisto, creo que Bragarnic debería ser inteligente desde mi punto de vista y apostar por un entrenador nacional o que conozca muy bien el fútbol español y sobre todo conozca muy bien la clase de jugadores que tiene el Elche. Escriba dijo que el cariño se lo lleva a él, el cariño de la afición, pero vosotros consideráis que hay muestras de cariño, se están sucediendo muestras de cariño hacia Escriba nada más conocer la destitución. ¿Cómo está respondiendo la afición, José Antonio? Pues yo a través de redes sociales he leído comentarios de todo tipo. Quizás el que más he leído es el de reconocimiento, el de agradecimiento a Fran Escribá, que tiene una hoja de servicios como franjiverde prácticamente impoluta. Se dice pronto, pero Fran Escribá ha sido el gran artífice de las últimas tres permanencias en primera división y eso no se lo quita nadie. Y en ese sentido también es verdad que la gente, mucha parte de la afición del Elche, entendía también que se necesitaba un cambio en el banquillo. Tenemos el Osasuna, pero también tenemos Copa del Rey. Sí, la semana que viene va a ser para el nuevo entrenador. Bueno, ¿y esta semana no hay partido? No, porque el fin de semana, la jornada del fin de semana, al Elche le corresponde jugar el lunes. Entonces, juega el lunes, luego juega el jueves Copa del Rey y el domingo otra vez Liga. O sea, van a ser tres partidos en seis días, que para el nuevo entrenador, como le digo, va a ser un examen, una prueba de fuego. O sea, va a empezar a todo ritmo, va a empezar a todo trapo. Entonces, por eso cuanto antes mejor, claro, porque va a tener, la próxima semana no va a poder entrenar, va a estar viajando, viajará el domingo a Pamplona, juega el lunes por la noche, vuelven el jueves, viajan a Bilbao para jugar contra la Sociedad Deportiva Leioa, vienen el jueves por la noche o viernes para el domingo recibir aquí al Cádiz. O sea, la semana que viene va a ser más que de entrenamientos, de viajes. Entonces, esta es donde el nuevo entrenador debe enchufarse, ponerse las pilas y conocer a la plantilla. En el A Todo Gol hoy, ¿qué tendremos? Nos hubiera gustado tener a Fran Escribá, pero me acaba de contestar que gracias por la invitación, pero que en estos momentos prefiere estar tranquilo. Y bueno, nos hubiera gustado. De momento, no hay ahora mismo invitado. Tranquilo, porque conteniéndose la lengua. Yo creo que lo que tuvo que decir lo dijo ayer, lo dijo con muy buenas formas, como él es. Sí, porque puede volver. Y aunque no pudiese volver, es que Fran Escribá es un hombre que las críticas duras las hace de una manera elegante, pero con la palabra. No lo verás nunca. No es un entrenador de látigo, no es un entrenador de grandes broncas, pero es un entrenador serio, es un entrenador muy respetado. Y en la manera de hablar igual. Él siempre habla igual, en las buenas y en las malas. En ese sentido, yo creo que hay que aplaudirle. Y bueno, me comentaba que con lo que dijo ayer, además yo creo que, y lo entiendo, ¿no? Si hoy aceptase nuestra invitación, que yo estaba encantado de que viniese, para despedirse sobre todo de cara a la afición blanquiverde, pues a lo mejor otros podrían entender que era un feo al resto de, no sé, de medios, sí, por ejemplo. Y... entonces lo puedo entender, ¿no? Pero bueno, yo sabía que iba a ser difícil y por eso, bueno, estamos preparándolo a todo gol, viéndolas venir, porque claro, estamos pendientes de a ver si se anuncia o no el nuevo entrenador. Pero bueno, escucharemos esta noche las palabras de Escribá, que son para analizarlas. Veremos lo que sucedió en el partido. Estaremos pendientes de si hay o no nuevo entrenador de aquí a esta noche. Bueno, todo lo habitual en A Todo Gol, pero hoy de manera lógicamente especial. Bueno, pues el lunes no sé si podremos tener tertulia deportiva, pero dejaremos al rival. El lunes yo estaré de viaje. Por eso te digo que no sé si tendremos tertulia, pero la semana que viene evidentemente tendremos mucha intensidad futbolística. Así es. Para el Elche Club de Fútbol. Así que yo no he invitado a Escribá a esta tertulia deportiva, pero sí podemos despedirlo con una canción, por ejemplo. Le dedicamos a la maravillosa Rafaela Carrà esa canción que dice Adiós, amigo. Pues sí, señor. Me parece muy bien. No tengas tristeza en el alma cuando creas que todo acabó. Abrirás sin querer la ventana una mañana inundada de sol. Y verás cómo pasa la banda. Y verás a la banda pasar. Sentirás que tus penas se acaban porque la banda las hace olvidar. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Ciao, ciao, amigo. Arrivederci, auf Wiedersehen. Adios, amigo. Goodbye, my friend. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Ford Kuga híbrido enchufable, carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas, pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Muy pronto podrás volver a disfrutar de un día diferente. Vuelve Pista de Hielo Elche. Muy pronto podrás volver a patinar sobre hielo real. Vuelve Pista de Hielo Elche. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche. Muy pronto reapertura en Club Deportivo Squash. Les voces de FEM siempre al interior de los contenedores. Baixa el FEM en el horario que corresponde y deposita el dins. Y si has de desferte de un armario, de una cadira o de una taula, por ejemplo, posa't en contacto con UTELS. Pots cridar al teléfono 96 667 88 20 o missatges de WhatsApp al 680 363 774. S'ha de baixar de 9 a 11 de la nit. No ho deixes al costat dels contenidors. Els voltants dels contenidors han d'estar lliures de bosses i d'altres objectes. Entre totes i tots fem que Elx estiga cada vegada més neta. UT Elx, Ajuntament d'Elx. En Ferretería Industrial Carrús reconocemos tu esfuerzo para atravesar esta época de pandemia manteniendo viva tu empresa. Después de 65 años, los albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas tienen su mejor aliado en Ferretería Industrial Carrús. Maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. En Ferretería Industrial Carrús, calle Almansa 36 del Polígono Carrús, Elche. El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera. No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 37 minutos de la mañana y nosotros ya encaramos la recta final del programa, pues continuando con la ronda de noticias. Después de la tertulia deportiva, vamos con ese repaso de la actualidad y para ello tenemos con nosotros a Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Bien, tenemos que comenzar con el COVID porque esta semana va a ser clave para la implantación del pasaporte COVID con el fin de prohibir la entrada en determinados lugares a los no vacunados en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo está Elche en cuanto a su tasa de incidencia de contagios? Bueno, el pasado viernes hablábamos de ese incremento de 8 puntos en la tasa de incidencia. Por contra, hablábamos de ese descenso de la presión hospitalaria, pero llega el lunes. Bueno, y esa cifra vuelve a aumentar. Vale. Y es que del viernes a hoy lunes hemos pasado de 4 a 9 ingresados en los hospitales. En concreto, a día de hoy son 3 en la unidad de cuidados intensivos, 6 en planta, pero además tenemos que lamentar un nuevo fallecido después de varias semanas donde se había estabilizado esta cifra y ya son 285 ya los fallecidos en Elche por el COVID. Sí. Así que bueno, empezamos. Es la peor noticia que podamos tener. No solo el incremento ligero de tasa de incidencia de contagios, que sigue siendo baja con respecto a otros municipios más turísticos, pero sí es verdad que preocupa el aumento de la presión hospitalaria, aunque también es ligero y menor con respecto a otros hospitales. Sí, siempre en comparación con otros municipios, sí que la tasa de incidencia aquí en Elche es muy baja, pero bueno, como tú dices, coincidiendo, bueno, pues con esa intención que tiene la Generalitat Valenciana de implantar ese pasaporte COVID, bueno, pues para impedir la entrada a diversos locales a los no vacunados. Una medida con la que se pretende seguir incrementando la tasa de inmunizados, no solo en Elche, que ya la tenemos alta, ¿sí?, por encima del 90%, sino de la Comunidad Valenciana, que está baja con respecto a la nuestra y del país. Hay otras comunidades autónomas que ya lo han aplicado y otras como la Comunidad Valenciana que están estudiando y que después de los informes jurídicos que han solicitado, pues es cuestión de días o incluso horas que Chimopuig anuncie la implantación del pasaporte en la Comunidad Valenciana. Así que estaremos pendiente esta semana, estos días, de esa medida. Esto es en cuanto al COVID, pero este fin de semana también ha venido cargado. Tenemos una manifestación, la tuvimos el sábado, con poca gente, quizá la lluvia fue lo que... El tiempo no acompañó en esa manifestación que tuvo lugar en Alicante el sábado por la tarde, bueno, a la vez que también se celebraba en Valencia y en Castellón, bueno, pues para pedir esa financiación justa de la Comunidad Valenciana, una manifestación en la que participaron partidos políticos, sindicatos, la patronal y también entidades de la sociedad civil. Por supuesto, estuvo allí el alcalde, miembros del equipo de gobierno. El alcalde, bueno, pues señaló que es esta financiación justa es esencial para superar la desigualdad que el actual sistema está generando entre comunidades autónomas, y hablaba que este mismo año cada valenciano recibirá 215 euros menos que la media de todo el Estado. Así que esa necesidad de cambiar este sistema de financiación. Esto ocurría el sábado y ayer domingo pues tuvimos que despedir a un personaje clave de nuestra historia más reciente, al arqueólogo Rafael Ramos Fernández, que murió a los 79 años. Sí, Rafael Ramos fallecía el pasado viernes. Hasta su jubilación en el año 2012, Rafael Ramos fue el director del MAE, que lleva el nombre de su padre, Alejandro Ramos Folqués, y dedicó su vida a la arqueología y además era un gran estudioso de la Dama de Elche. Y como tú dices, ayer, bueno, pues domingo se despidió a Rafael Ramos. Su contribución, su aportación a nuestro patrimonio es inmensa y se despidió con todos los honores. El alcalde también, en representación de todo el equipo de gobierno y de la corporación y también de la ciudad de Elche, tuvo palabras muy emotivas hacia la figura de este arqueólogo destacado, que además de ser un apasionado de la historia, también fue una persona excepcional, colaborador siempre, incluso en este medio de comunicación, muy elegante en su educación. Y lo importante es que sus hijos continúan su legado, con lo que tenemos tres generaciones ya de arqueólogos dedicados y entregados a la historia de esta ciudad. Sí, como tú dices, una persona muy bueno y también muy respetada, incluso desde diferentes partidos políticos, todos han destacado, bueno, lo profesional, la buena persona que era, y eso al final es lo principal, que todas las personas coincidan sobre lo buena persona que es alguien. Así que bueno, pues desde aquí, desde esta casa, bueno, pues por supuesto las condolencias a toda su familia. Bien, y dicho estas palabras que son elogios para una persona tan destacada como Rafael Ramos, también tuvimos este fin de semana, hoy es el día de Santa Cecilia, la patrona de la música, y tuvimos el primer certamen de cornetas y tambores organizado por la Junta Mayor para conmemorar esta celebración de la música. Tuvo lugar en el Orde Baix. Sí, el primer acto de Semana Santa, por así decirlo, cofrade, claro, después de la pandemia, así que bueno, como un acto más, poco a poco, con el que ir recobrando esa normalidad. Pero además también este fin de semana hubo otro acto festivo, la gala de la UFC, de la Unión de Festers del Camp d'Elx, celebró su tradicional gala con un banquete de honor a las reinas y damas de las fiestas de las pedanías. Y bueno, pues el alcalde, bueno, pues destacó que vuelvan a celebrarse este tipo de actos, pero también, bueno, pues pidió responsabilidad para que se puedan celebrar las próximas fiestas de agosto. Pues son eventos que vamos recuperando poco a poco con esta nueva normalidad que nos ha llegado tras el levantamiento de las restricciones, y esperemos que de cara a las Navidades funcione, siga funcionando la vacunación, esa tercera dosis para nuestros mayores, y veremos cuándo nos llega a nosotros la tercera dosis, porque estamos a punto, al menos yo, de cumplir esos 6 meses desde, bueno, a punto no, supongo a principios de año. Sí. Cumpliremos esos 6 meses desde la última dosis de la vacuna. Bien, Marga, las previsiones para esta jornada de lunes, ¿cuáles son? Bueno, pues la edil de movilidad Esther Díaz presenta una nueva estación de Bici Elche, este caso junto al edificio del rectorado de la Universidad Miguel Hernández, y además la consellera Mireia Moyá está hoy en Elche y asiste a la jornada de puertas abiertas de la estación experimental agraria de Elche. Así que bueno, tenemos hoy a la consellera de Agricultura aquí en Elche. Y a la ministra de Transición Ecológica está en Alicante. En Alicante. Veremos hoy, tenemos visitas importantes, supongo que del agua se hablará, al igual que con Mireia Moya, pues también de otros asuntos, porque en el pleno del Consejo del viernes creo recordar que destinó 175.000 euros a los regantes de Ríos de Levante por esa compensación de la gestión hídrica del Parque Natural de Londo, compensarlos porque sigan otra vez pues utilizando ese agua para riego, con compatibilizándolo con el respeto al medio ambiente de un parque natural en el que se ha convertido dos embalses reguladores de riego, como son los de Poniente y Levante, de ese parque natural de Londo. Bien, estas son las previsiones. A la una, estas mismas se convertirán en noticias. Sí, bueno, todas estas y muchas más, información que, bueno, que irá apareciendo durante toda la mañana. Hablaremos de esa visita de Mireia Moya, también de esos datos de los hospitales de ingresados por COVID y, por supuesto, en nuestra web también iremos actualizando durante toda la mañana y esta noche en el TNT con Salvador Campello. Pues te escucharemos y veremos a la una, a ti, Marga, y a las 9:30, Salvador Campello, y la web teleelch.es, minuto a minuto, actualizada con la actualidad local de esta ciudad. Muchísimas gracias, Marga. A ti, hasta luego. Hasta Rosa. Luego. Bueno, hemos iniciado semana y vamos a ver cuál es la previsión meteorológica para los próximos días. Y eso, como siempre, nos lo cuenta pues nuestro compañero Vicente Bordonado, al que damos paso, antes que nada, con la sintonía, con su sintonía y con su patrocinio. El tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Molt bon dia. Con la llegada d'una dana o embolsamiento d'aire frío en altura que va a aportar una massa d'aire polar, la setmana va a estar marcada por la inestabilitat atmosfèrica i el descenso notable de les temperatures. Durante esta madrugada, a primera hora de la mañana, se han escapado algunas gotas. En lo que resta de mañana, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, el viento flojo de noroeste. A medida que vaya avanzando la tarde, la nubosidad irá en aumento y no descartamos algunas precipitaciones muy localizadas y puntualmente moderadas. El viento flojo de componente este y hoy las temperaturas en buena parte del territorio no van a superar los 18 grados. Las precipitaciones nos podrían acompañar durante esta próxima madrugada. Para mañana martes, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad. Poco a poco irá llegando la masa de aire polar que va a provocar un descenso importante de las temperaturas. El viento flojo de componente oeste que animará la sensación térmica de frío y esto se va a traducir en temperaturas máximas que para mañana no van a superar los 15 o 16 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 11 grados. Para el miércoles, el protagonista, el viento moderado de noroeste, rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, ambiente soleado, el día más frío, valores máximos en torno a los 13 grados y mucha sensación térmica de frío. El jueves continuará ese viento de poniente, las bajas temperaturas, un mayor aporte de nubosidad y para el viernes se podría escapar alguna gota. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche y en wallscar.es. Teléfono 671-129-110. Per a que les teues compres siguen més divertides encara, et proposem les activitats de la campanya Elch Friday. Des del divendres 12 al dissabte 27 tindrem activitats d'animació als carrers comercials d'Elch. Vine a la Festa del Comerç. Vine a l'Elch Friday. Consulta la programació en elch.es. Comerç d'Elch. Ho tens tot. Ho tens a prop. Regidoria de Comerç. Ajuntament d'Elch.